trabajo yo llegué con mi algo por ahí y al baile yo me fui. Me paró la policía, 20 mangos me pidió, como yo no los tenía, a la cárcel me mandó. La de como 100 patrulleros, el piso les encerré y a la mañana siguiente de la cana me escapé. Salió en todos los diarios, delincuente se fugó y la brigada valiente en mi casa me atrapó. Y ahora canto todo el tiempo esta canción. Se termina.